A los 13 tomé una decisión inesperada. Nunca destaqué en deporte, preferir por la guitarra. Para una familia sin un solo músico, escepticismo es pensamiento de grupo. Pero en MTV me vi en la pantalla cada tarde. Y cuando eres joven en ti hay una llama que siempre arde. Luego de matarme por no reprobar materias, convencí a don guacho, me despacho un aparacho. Yo quería una eléctrica. Muchacho, te seré sincero, hasta que la hagas hablar no voy a gastar dinero. Y vaya que me esforcé, no podía pegar dos dedos, menos pasar de sol a re. Esos recuerdos eternos. Nico Man's You Are, Nino Tingles Matters. Tres acordes más, un mundo entero se abre, cero escala. Vuelo directo, mis canciones, era un punky de 14, Pistols y los Ramones. Y así seguí la nueva etapa, pantalones rotos en el garaje con el pogo y el topo. Pesadilla pa' vecinos, soñando por partes, una SG Gibson, una Fender Telecaster que sí, toco feo, pero le doy a diario. Nunca aprendí solfeo, solo domino el escenario, que no es poco, tampoco. Pasaron más días y entre Fermat y Gemartel opté por otra vía, por otro plan, alquilar una van, irme de gira, pequeña maqueta de lo que sería. Y aunque conservo el regalo, las yemas llenas de callos, desconozco cuando nos transformamos en extraños. Funcionó, y entre la gloria y tanto logro, parpadeo y veo ese retrato incómodo. Estoy viviendo ese sueño que me vendió cuando la escuché, y encerrada en un estuche. Tengo las manos y tiene marcas de ti. Han pasado años desde que no estás aquí. Te recuerdo a ratos, duelen los retratos. Y por más que trato, no consigo sonreír. Pero siempre nos bendiga. Cuestiono cómo has estado, vieja amiga, y busco el tono, girando la clavija como un baile. Presiono el traste 5 y la cuerda de abajo al aire. Y ahí arde la nota, denota progresión. El sesgueo y el rasgueo, nunca podré olvidar esta canción. Y toco otra y otra, se hace bola. Sonrío como niño, recuerdo como rocola. La música, mi única fortuna verdadera. Cuando no hay billetes, queda una plumilla en mi cartera. Y me recuerdo pegando pósters en mi cuarto, de adultos raros tatuados saltando. Y soy un adulto raro tatuado viajando, recorriendo el mundo. ¿No les parece absurdo? Sé que mi vida entera hoy fuera de otra manera, no ser por esa austera bendita caja de madera. Así que gracias. Así que gracias por ser mi techo y mi comida.